hermano. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Dame tu boca, dame tu boca, que tu beso. besarte, con acariciarte. Dame tu boca, dame tu boca. Tu boquita, sí, tu boquita, sí. Para dibujar lo que

existen diferencias de colores ni razones. Vamos a Cumbancha, vamos a Guarachá. Solo la vi con el tiempo, haciendo crecer más y más ya mis sentimientos.